Karina es la hermana de Juan Cabandier, que es un nieto recuperado. Uh-huh. Y bueno, nos va a contar ahora un poquito. Y el legislador. Además. En este momento. Nos va a contar un poco cómo, a través de la obra de teatro, pueden lograr ella y su hermano darle mayor estímulo, digamos, a la posibilidad de que ella atestigüe en contra de su padre biológico, que es el apropiador de Juan Cabandier. Uh-huh. Así que, bueno, aquí estamos para... Bueno, en realidad, sí, como vos decías, esto es un proceso una vez que Juan recupera su identidad en el año 2004. Inmediatamente se inicia un juicio contra su apropiador y mi padre, ¿no? La misma persona porta ambos títulos. En ese momento, desde que comenzó el juicio, nosotros, digamos, nos parecía importante sumar mi testimonio como testigo, ¿no? Yo no soy ni fui ni seré querellante, digamos, porque digamos, el querellante primero es el Estado, de hecho, y después Juan. Porque, bueno, a los abogados de abuela, sobre todo, les parecía importante reforzar con mi testimonio. Frente a la posibilidad de hacerlo, no nos dejaban avanzar, porque mis declaraciones o mis intentos de declaraciones eran nulos por el vínculo sanguíneo que me une, digamos, con esta persona. La ley hasta ese momento establecía una incompatibilidad, o sea, no te dejan declarar. Salvo que yo inicie un juicio porque mi padre... Es en contra de un familiar, ¿no? Pegaba a mí o por una acción violenta o lo que sea. Claro, si no fue contra vos, no podés. Exactamente, no puedo y tengo que aparte iniciar una causa aparte por ese motivo. Bueno, intentamos varias veces con varias formas, no hubo visto bueno, lamentablemente, pero seguimos con esa idea. Y con Luciano Hassan, que era el abogado en ese momento, se nos había ocurrido como último recurso que yo publicara algo en cualquier medio gráfico, ¿no? Y eso de esa manera pasaba a tener justamente dominio público. Mientras veníamos con esa idea, después Luciano se fue y quedó Alan al mando con el equipo, con Agustín y con todo el equipo de abuelas, surge el proyecto Mi Vida Después. Empezamos a ensayar, estrenamos Mi Vida Después se estrena en el Sarmiento, Mi Vida Después empieza a viajar por todo el mundo y, digamos, en el recorte, que es mi historia dentro de la obra, se habla de todo esto y en gran parte de muchas de las cosas que a nosotros nos interesaba meter como testimonio en el juicio. Entonces ahí no hacía falta publicar nada, o sea, la obra pasó a ser ese documento público, si querés. Entonces hicimos un nuevo escrito, lo presentamos a fines del 2009, cuando ya la obra se había estrenado. En el escrito pusimos un montón de argumentos, el de la obra era uno más, y la Cámara falló a favor de mi declaración. Uno de los argumentos es el testimonio, si querés, que se da en la obra. Después hay un montón más, el tema de que es un delito de lesa humanidad que se está juzgando y que entonces los parámetros son otros y que todas las pruebas que se puedan sumar no hay que dejar ninguna afuera. Bueno, es un fallo histórico y realmente muy bueno, además, dos camaristas fallaron a favor, uno en contra. Y a raíz de eso me autorizan a declarar y yo declaré en abril del año pasado. Y bueno, ya saben que, bueno, para los que no lo saben, hace ya dos semanas se dictó sentencia. Sí, uh-huh. Yo justo fui a ver la obra, creo que el viernes anterior uh-huh. a que se dictase sentencia. Sí. Y después volvimos a hablar con Marina y me dice, bueno, no sé si vamos a tener que cambiar el final, por lo menos la historia de Marina, ¿no? Que venía siendo una historia determinada en la obra hasta... Se modificó justamente, bueno, cuando vino mucha de la gente de abuelas que vino a verla me decía eso, bueno, ojalá pronto podamos escuchar que digas en escena se dictó sentencia. Y claro, así fue hace dos viernes, digamos, que Alcira, quien trabaja aquí en la casa, nuestra operadora, bueno, que hoy no vino, le mandamos besos, dice la Tara, pero... Bueno, pobre Alcira. Está laburando. ¿Por qué la nombro? Porque ella... Vos viniste el viernes anterior y Alcira vino el viernes siguiente. Y vio, fue una de las privilegiadas de ver la primera prueba de... Y podría haber comentado algo hoy. Pero nos arruinaba. Está bien. No, está bien. No, tienen que venir a verla, claro, no pueden zafar. Eso. hay que ir a verlo. Iremos. Yo te quería preguntar, Vani, ¿cómo surge el proyecto de Mi Vida Después en principio? O sea, Lola los convoca para Lola Arias, la directora, sí, los convoca para empezar a investigar y decir, bueno, vamos a trabajar así. ¿Cómo surge la...? Sí, en realidad el proyecto surge primero porque Vivi Telas, la curadora del proyecto Biodrama, la convoca a Lola para que haga un biodrama, ¿sí? De ahí parte. Entonces cuando Lola es convocada para ese proyecto, empieza a pensar, y por unas circunstancias también personales de ella que suceden en ese momento, decide empezar a investigar con actores y actrices. Era importante para ella que fueran actores y actrices nacidos en la década del 70, básicamente en el tiempo del último proceso militar, generación a la cual ella pertenece, Lola es del 75, y preguntarles, o sea, bueno, sos actriz, sos actor, bueno, ¿qué hacían tus padres en esa época? ¿De dónde venís? ¿Entendés? Así surgió, digamos, con otras cosas también de interés, obviamente, de meterse en esa temática. Algunos casos, si querés, ya los conocía, como por ejemplo el de Carla Crespo, que aparte ella ya había trabajado en otra obra. Carla tiene a su padre muerto en Montechingolo, en el combate de Montechingolo, era un militante del ERP. Entonces la primera, digamos, que es convocada es Carla. Después también ella conocía la historia de los padres de Lisa Casullo, de Ana Amado y de Nicolás. Entonces la convoca, o empieza a pensar en convocarla a Lisa, y después empieza a hacer entrevistas, básicamente con referidos que le van pasando a sus propios conocidos y otra gente que no la conocía tanto. Entonces ahí empezamos a aparecer nosotros, el resto, qué sé yo, Blas, Mariano, yo, algo ella igual de todos sabía y incluso había visto algunos laburos anteriores. Y bueno, y entrevista a varios actores, actrices, en el caso de Pablo, nuestro compañero es bailarín, y se queda con nosotros seis, digamos. Selecciona estas seis historias para contar esta historia teatral, digamos, por decirlo de alguna manera. Y el proyecto arranca, empezamos a ensayar en el 2008, ensayamos un año por las nuestras, y después, bueno, el periodo del Teatro Sarmiento, y estrenamos en el 2009 en el Teatro Sarmiento, hicimos la temporada ahí, después nos fuimos de gira, y después quisimos reestrenarla nosotros en forma independiente, y lo hicimos el año pasado en La Carpintería. Nos fuimos de gira de nuevo, y ahora volvimos otra vez a La Carpintería. Ahora, en las giras, ¿qué repercusión tiene la historia en otros países que de alguna manera están más ajenos, ¿no?, a todo esto? ¿Cómo lo toma la gente, el público, digo, más allá del hecho artístico? Sí, sí, es claro. Tuvimos experiencias en todos los países que estuvimos en un montón de lados, muy maravillosas, muy enriquecedoras. O sea, la gente... Hay de todo. Por ejemplo, un caso emblemático fue Noruega. Estuvimos en Bergen, que es la segunda ciudad después de Oslo, que ya... Allá decís la segunda ciudad y es casi un pueblo, ¿entendés? Claro. Y nada, era como una aldea de Heidi, era un flash ese lugar. Y era en la otra punta del planeta. El mundo, sí, ¿no? Que te digo que alguno capaz sí, pero la mayoría ni siquiera sabía quién era el Diego, lo cual era, claro, era tremendo. Ah, bueno. Con lo cual, no, de nuestra historia, no, y menos de la historia tan reciente, o sea, no sabían nada. Y el público era en general muy joven, o sea, de nuestra generación, y vinieron a ver la obra como un espectáculo que algunos tenían data y otros no, pero igual hicimos una charla a la salida. Y fue un flash, porque si bien ellos, o sea, las devoluciones eran como que no podían creer, ¿entendés? Como que habían visto como una peli de vaqueros, o sea, no entendían qué pasaba, o sea... ¿Cómo? No puede, o sea, nos decían, no puede ser. Y ellos no tienen algo similar. Ellos tienen el relato de sus viejos, ¿entendés? De la guerra. Claro. Entonces nos miraban y nos tocaban y nos agarraban y lloraban y nos decían, ¿cómo puede ser que de verdad ustedes estén narrando toda esta locura? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser que esto pasó? Y siempre la recepción es muy conmovedora, digamos. La gente sale muy conmovida, muy impactada estéticamente, como vos decís, o sea, el trabajo en sí como propuesta estética y propuesta teatral gusta muchísimo, pero a la vez hay algo que los toca desde un lugar que los desestabiliza. Y tenés otra experiencia como México, por ejemplo, que fue maravillosa por otros motivos, porque ellos tienen un nivel de humor increíble y que nosotros trabajamos con mucho humor en la obra. Sí, eso es realmente genial. Show, pero en México era el show de Benny Hill, ¿ves? O sea, ni siquiera en las partes que se supone que son un poco más duras, no paraban de reírse. O sea, y estuvo buenísimo porque ellos, viste, se ríen de la muerte, claro, se ríen de la tragedia, y escuchábamos voces infantiles, y lo hicimos en tres ciudades con teatros de 400 personas, y fue un flash. Y abajo y afuera la gente te esperaba y te abrazaba, viste, como te sentías Sandro por momentos, viste. Pero además en México sí están al tanto, hubo un montón de exiliados. Sí, como, sí, claro, no, claro. Ellos sí se daban mucho al tanto, aparte nada, también vino a vernos toda la gente que está allá. Bueno, vino Liliana Felipe, vino Pato Canarvaja, o sea, vino toda una hinchada argentina y estaban a full. Pero, y nada, y en realidad siempre la recepción en donde estamos es así, o sea, es muy emotiva, la gente sale muy tomada, muy conmovida y a la vez flasheada con lo que ve, digamos, con los procedimientos. Y nos pasa acá también que en realidad para nosotros justamente lo que más nos interesa es ese tono que hemos podido encontrar de la obra, que es raro a veces preguntarles a la salida a la gente, ¿y cómo la pasaste? ¿Viste? Y la gente dice, ay, bueno, sí, bien, qué sé yo, está bien que diga bien, sí, claro que sí. O sea, porque nosotros en realidad creemos que la obra justamente lo que apunta es eso, como una mirada hacia adelante, ¿no? Es que es un límite, digamos, muy fino, ¿viste? Uh-huh. Donde podés pasar, es una temática muy compleja, que nos toca de cerca a todos, más, bueno, nuestras generaciones y las anteriores, uh-huh. Que si la tocas mal, es sí. Un bajón. Y para nosotros fue muy importante, siempre esto lo dice Carla, y es así, a nosotros la obra nos superó. Digo, a Lola, a todos, o sea, nosotros nos superó como proyecto, como expectativa, y hay algo que fue muy importante para nosotros, que el poner en escena nuestras historias en ese englomerado de 6 historias que formamos completó nuestras historias. No sé cómo explicarlo de otra manera, no sé si se entiende. O sea, uno pudo acercarse a la historia personal, ¿no? De otra manera, a raíz de el proceso de hacer este friso de 6 historias, ¿entendés? Y nosotros sentimos que en realidad no somos 6 historias. Somos todas las historias similares, parecidas, ¿no? Y algo de esa multiplicación que para nosotros tiene, muchos de los signos, obviamente, que usamos en la obra, tiene que ver con eso. Nosotros sentimos que estamos siendo como portadores de un montón más. Entonces eso nos hace sentir como eso, ¿no? Es que, viste, bueno, sí, yo, mi papá, no. O sea, no, sí, ese distanciamiento también que se ve incluso uh-huh. en la actuación, porque hay como una cosa de que, digo, si yo no sé que están narrando historias reales, yo tranquilamente puedo pensar. Sí, que es ficción. Son actores. Claro, exacto. De hecho, se genera esa pista. Hay gente que termina preguntando, pero es verdad que. Pero es, él está casado. Eso nos pasa en todos lados. En todos lados. Hay una. A mucha gente no acepta, y vos se lo estás diciendo, sí, sí, pero vos sos vos, sí, soy yo, soy yo, sí, claro, yo soy yo. y te hacen así, ¿no? O sea, ¿no entendés? Cuesta porque, claro, también el impacto de ver a esa persona parada ahí arriba contándote, sí, mirá, claro. tucu, y estoy acá arriba del escenario y después te hago estas gracias, ¿me entendés? O sea, es como las películas que dicen que es una historia verídica, ya la mirás desde otro lado, digo, también empezás a decir, bueno, qué tanto está involucrado, viste, que está claro. Ahí realmente, o sea, me parece que hay otra mirada. No, incluso el laburo, digamos, la construcción que fueron haciendo escénicamente, cómo enriquecieron, uh-huh. Porque hay un laburo de personaje inclusive importantísimo. Sí, por supuesto. Sí, porque es teatro. Para nosotros claro. Es un material, digo, yo te hablo por mí, digo, hablo en singular, pero sé que es compartido con mis compañeros, cómo agarramos el material como un material como cualquier otro. O sea, pasamos por todas las etapas. Pasamos por una primera etapa en la cual no podíamos avanzar de leer la carta del padre de Carla, digo, ¿no? La última carta que manda su papá desde Tucumán, cuando Carlita la trajo por primera vez, bueno, empezó ella, no pudo seguir, la pasó, no pudo seguir, y así no pudimos seguir. Pasamos de esos primeros encuentros con los materiales a corregirle al otro, che, ahí lo estás diciendo mal. así no es. O sea, a trabajarlo como un material más, porque de eso se trata. O sea, hay un texto escrito basado en nuestras historias, hay por supuesto algunos giros ficcionales, otros giros poéticos para darle dinámica o para generar una imagen que a Lola le interesa. O sea, esas decisiones son de ella y nosotros ponemos nuestro instrumento al servicio de una obra de teatro. O sea, si querés, si nos ponemos un poco más teóricos, bueno, sería más performática, si querés, bueno, sí, por supuesto, pero yo estoy, digamos, todos tenemos conciencia de que estamos haciendo un hecho escénico. O sea, yo tengo un vestuario puesto, digo, que me lo eligió una vestuarista, claro. Tengo que repetir. Mantiene las formalidades del teatro. Claro, sí, sí, tengo que repetir un texto de la misma manera, siempre. O sea, hay un texto establecido que yo tengo que decir. Y sí, lo que genera la obra es esa cosa viva del aquí y ahora, que es lo que a nosotros más nos interesa. Entonces, es muy importante para nosotros estar como en relación al material todo el tiempo renovándonos, porque si no el riesgo es que se te transforme en un automático, que tampoco esa es la idea. Claro. Y en ese sentido, bueno, viste, pasó esto, la realidad se metió en la obra y la obra se metió en la realidad. Sí, eso es, la verdad que es increíble. Porque nunca en ningún momento, por ahí, más allá de que te lo pueden haber sugerido y todo, pensaste que la obra iba a ser tan determinante en la causa concreta y real. Sí, totalmente. Yo no lo pensé en ese momento. Sí, creo que ninguno de nosotros. ¿Había una idea previa de Lola de cómo unir esas seis historias o lo fue haciendo a medida que iban ensayando con ustedes? Lo fue buscando, se fue armando. Igual Lola, yo no me olvido más de eso, me pareció así como una imagen que la pinta ella el primer día. O sea, ella hizo entrevistas, ¿no? Con cada uno de nosotros, y lo que sabía de nosotros era a base de esas entrevistas filmadas. Primero un cafecito que duró en mi caso casi 3 horas. y después una entrevista filmada que era como una instancia un poco más formal. Bueno, el cafecito hubo de todo, yo lloramos de todo, y Lola que flasheaba, que no podía creer, aparte yo soy bastante sarcástica y no podía creer el nivel de humor con el que hablaba, claro, de mi propia historia. Y viste, bueno. Y el primer día, el primer ensayo, que yo estaba nerviosa como en un primer ensayo de toda mi vida, digo, de mis 15 años de actuación, estaba igual de nerviosa, ¿entendés? Con el agregado de que además, que estoy loca. Dije que sí, estoy loca. O sea, ahora tengo que actuar de mí, ¿qué es esto? Es una cosa esquizofrénica. Y Lola vino el primer día con un texto y nos dio una copia a cada uno, chucu chucu chucu, así. Y dijo, bueno, chicos, con todo el material que tengo de ustedes, armé esto. Y fue buenísimo, ¿me entendés? Porque ahí fue como, ah, genial, bien, buenísimo, hay otro que se va a ocupar de esto, bien, ya que de quilombarse con esta movida, bien. Y fue un flash, porque en realidad ella trajo como una prueba de una primera estructura en el que probábamos distintas cosas, y ahí empezó todo un trabajo de búsqueda colectiva entre todos, porque había algunas escenas que eran imposibles de hacer, y tenemos anécdotas muy buenas que cuando bajemos capaz hacemos así un backstage de unas pruebas que no sabes lo que eran. Bueno, otro día nos vamos a tener que invitar a los 6 acá. Claro, hacemos un poco de espacio y que vengan los 6, porque además son muy divertidos los 6, son muy particulares. Estaría bueno. Pero antes, me digo, nos podemos quedar hablando 5 programas más con Vanina, pero no te podemos dejar escapar de este estudio sin preguntarte y pedirte una ofrenda urbana para que nos dejes. Bueno, no voy a decir la misma que dije el otro día en el camarín, no voy a robar, voy a pensar otra. Bueno, aunque yo se lo decía, aunque suene obsecuente, me pasó algo muy lindo ayer. Vine a reunirme acá con el amigo Rubén Schumacher en el Kafka, enfrente, y hace mucho tiempo que no pasaba por esta vereda de día. Y realmente la ofrenda urbana que tengo para darles es el frente de la tribu. Está muy hermoso. O sea, recomiendo pasar de día y quedarse un rato, como me pasó a mí ayer, que casi llego tarde a mi encuentro. Está muy hermoso y me detuvo y me quedé ahí. Perrota, ¿no? El amigo Perrota estuvo ahí en el mural. Pa, querido. Petrificada. Está muy lindo, está muy hermoso. Hace mucho que no venía para la tribu y me gustó mucho verla así de linda. Bueno, entonces les recordamos y les recomendamos a todos que vayan a ver Mi Vida Después, que está los días viernes a las 20 horas en La Carpintería, Jean Lloré 858. Para más informes, 4961-5092. Vamos a estar subiendo toda la información a nuestro blog. Y le agradecemos muchísimo a Vanina Falco que haya estado aquí presente. Sí, gracias. A puro usuario esta chica. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Adiós, queridos. A todos.